familia y sin hogar. Soy un perro de la calle. Soy un perro de la calle, sin familia y sin hogar. Y mi escuela fue la vida, el dolor mi realidad. Soy un perro de la calle y he tenido que robar por el pan de cada día, por pura necesidad. Y si tengo algún dinero, me lo gasto, ¿qué más da? Yo no sé si al día siguiente mi vida continuará. Perro de la calle, perro de la calle, soy un marginado de la sociedad. Perro de la calle, perdido y hambriento, lo único que tengo es mi soledad. Perro de la calle, yo me rasco solo, me juego el pellejo en cualquier lugar. Lucho por instinto, soy un perro viejo, mi orgullo es mi amigo y soy un tipo leal. Soy un perro de la calle, yo no soy de aquí ni allá. Yo no tengo un rumbo fijo, ni una meta que alcanzar. Quiero llegar primero, tan solo quiero llegar. Y si obtengo amor de paso, cuando puedo y se me da. Callejones, plazas, puentes, un rincón donde parar. Callejero y extranjero, ando suelto en la ciudad. Perro de la calle, perro de la calle, soy un marginado de la sociedad. Perro de la calle, perdido y hambriento, lo único que tengo es mi soledad. Perro de la calle, yo me rasco solo, me juego el pellejo en cualquier lugar. Lucho por instinto, soy un perro bravo, mi orgullo es mi amigo, mi escudo y mi pan. Sociedad, perro de la calle, perdido y hambriento, lo único que tengo es mi soledad. Perro de la calle, yo me rasco solo, me juego el pellejo en cualquier lugar. Lucho por instinto, soy un perro viejo, mi orgullo es mi amigo, soy un tipo leal. Perro de la calle, perro de la calle, soy un marginado de la sociedad. Perro de la calle, perro de la calle.